Hazır mıyız? Hazırız. Buenas noches a la gente que nos está escuchando aquí en Madrid. Buenas noches, buenas tardes a la gente que nos escucha en México. Estamos en otra emisión del programa Yo Soy 132 Madrid y este es un programa especial. Es un programa especial y vamos a hablar sobre la serie de movimientos sociales que se están gestando ahora tanto en Turquía como en Brasil como en México. Y vamos a hablar un poco sobre estas nuevas rebeldías, ¿no? De lo que está pasando ahora en contra de este sistema que nos está oprimiendo y cómo estas manifestaciones y estas protestas sociales se han visto un poco coartadas al ser objeto de criminalización, ¿no? Tenemos aquí en la mesa de discusión a invitados. Tenemos a Andrea, que viene de Brasil. Tenemos a Andrés, que es parte del colectivo Tierra y Libertad de Perú. Tenemos a Everardo, del movimiento Yo Soy 132. A Cuco, del 132. Tenemos, como siempre, al buen Iscoatl en los controles técnicos. Tenemos a Aris también, que nos está echando una mano en los controles técnicos. Y tenemos conectados a personas también de Brasil. A Fabio, que también está en El Salvador de la Bahía. Tenemos también a una chica de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, que ellos también han sido objetos de represión, de una oleada de represión en contra del movimiento Yo Soy 132 en Ciudad Juárez. Y también tenemos como representantes de Turquía, tenemos a dos personas, a Mete y a Nilham, que estuvieron con nosotros platicando y hemos grabado unas entrevistas y las cuales vamos a pasar a continuación, ¿no? Bueno, de nuevo, buenas noches por allá, aquí en España, y buenos días en América Latina. Bueno, hoy el programa es un cóctel molotov riquísimo, como ya nos explicó Naye, con diferentes personas, que va a ser todo un placer escucharles. Y bueno, un poco como lo que habíamos comentado sobre este programa, nos viene llamando mucho la atención cómo desde hace varios tiempo, particularmente desde lo que se ha llamado como las primaveras árabes, este fenómeno de las resistencias sociales y los movimientos emergentes ya no son una cuestión solo de Occidente, sino que se está reproduciendo por todo el mundo, en lo que también se conoce como Oriente, o se ha llamado como Oriente. Entonces es muy interesante cómo estos fenómenos de protesta social se están dando en todo el mundo, no solo en lo que se conoce como el mundo occidental, sino en esas otras regiones que se les ha llamado emergentes, ¿no? Y que de ellas yo creo que podemos aprender mucho. Y la intención, el objetivo central de este nuevo programa es justamente darle voz a estas nuevas protestas, ver cuáles son las diferencias, las similitudes que tenemos y pues poder tratar de hacer lazos tanto teóricos como prácticos sobre estos asuntos. No sé si Andrea o Andrés quieran tomar la palabra. Sí. Si nos quieren decir algo para empezar el primer bloque del programa, quisiéramos que nos pudieran platicar, de ser posible, un poquillo acerca de qué es lo que está pasando, por ejemplo. No sé quién de ustedes quisiera empezar primero, Andrea o Andrés. Hablar un poquito acerca de lo que, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿cuál es la movilización? ¿Cuáles son las razones o los motivos que ha llevado al pueblo de Perú a movilizarse? ¿No? En tu caso, Andrés, el colectivo Tierra y Libertad de Perú, ¿cuáles son las razones que les haya llevado a movilizarse? Y lo mismo, bueno, para Andrea, ¿no? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación al programa. En Perú, concretamente, tenemos una serie de movilizaciones fundamentalmente contra las industrias extractivas. Las industrias extractivas en el Perú han venido haciendo uso de la fuerza propia a través del poder del dinero, pero también a través del poder político, ¿no? Se han confabulado para poder, por ejemplo, apropiarse de grandes extensiones de tierras, principalmente de poblaciones indígenas, pueblos originarios, para poder allí establecer su actividad económica. En Perú, por ejemplo, ahora tenemos un problema grave con el caso de Minas Conga. Minas Conga es un proyecto de la empresa Newmont, del Banco Mundial y de la gran empresa peruana Yanacocha, para explotar una gran veta de oro, ¿no? Y en esa, para hacer esa explotación se necesitan secar cuatro lagunas que son fuentes de agua para las poblaciones aledañas. Y además Yanacocha tiene ya más de 20 años explotando lo que es la mina de oro más grande de Latinoamérica, que precisamente se llama Yanacocha. Y producto de ello, pues ha habido gran cantidad de violaciones de derechos humanos, problemas con muchas poblaciones, corrupción desde el gobierno, principalmente desde Fujimori, cuando se da este permiso, digamos, esta viabilidad económica y ambiental supuestamente a Yanacocha para que pueda explotar esta gran mina de oro. Entonces, la movilización en Perú tiene ahora esas características básicamente ligadas a los problemas ambientales con las industrias extractivas. Por otro lado, en las zonas más urbanas, el problema radica, por ejemplo, con la seguridad. Hay muchos problemas de inseguridad, de delincuencia, y también medidas del gobierno, por ejemplo, con una obligación a los jóvenes para hacer un servicio militar obligatorio que había sido ya desterrado del sistema político peruano. Se les obliga a los jóvenes prácticamente a hacer un servicio militar obligatorio y se exonera solamente a aquellos que puedan pagar una cierta cantidad de dinero, que son más o menos 1.500 soles. Y el sueldo mínimo en Perú es 750 soles. Entonces, en la práctica lo que está pasando es obligar a la gente pobre a hacer un servicio militar que nadie sabe para qué sirve, ¿no? Básicamente es eso en términos generales lo que pasa en Perú. Y el 4 de julio habrá una gran jornada de protesta nacional, una huelga nacional, reivindicando estos puntos y algunos otros que, bueno, luego seguramente podemos continuar destacando. Vale. Bien, buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Y buen día también, ¿no? Y yo creo que lo que Andrés cuenta de Perú también un poco lo que pasa en Brasil y como comentaste en el principio, hay aspectos globales de esa lucha y aspectos locales, ¿no? Entonces también en Brasil está la lucha por la cuestión del impacto ambiental de grandes empresas, de la soya y movimientos indígenas importantes. Y en la ciudad toda la cuestión de la situación urbana, de los grandes centros urbanos, ¿no? Y hay aspectos ahí que, porque está en el mismo sistema, entonces también se puede colocar como semejantes. Lo que pasa ahora, que creo que es un poco novedoso, que la gente desde hace unos días comenzó a se manifestar más en la calle, ¿no? Porque no se puede decir que es un movimiento espontáneo, porque es un movimiento que viene de hace mucho tiempo. Hay movimientos ahí de vivienda, de Ocupa, movimiento de los sin tierra, que creo que es lo más conocido en los otros países. Y todo eso se forma como una escuela para la gente, ¿no? Porque la gente va poco a poco aprendiendo con todos estos colectivos y con todas las estrategias de lucha. Hay mucha lucha también desde las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que en América Latina fueron fuertes hace a un tiempo, que ahora no más, porque también toda la cuestión de la iglesia y de cómo se reestructura de una forma un poco más como una estructura alienante también de la población. Entonces todas estos paradoxos es un poco lo que vive Brasil, ¿no? Brasil es un país muy grande. Lo que nos moviliza es justo esta desigualdad, un país muy rico, pero de una de las más grandes desigualdades. Entonces convive en una ciudad como São Paulo, que es una de las ciudades más ricas de América Latina, el corazón del capitalismo ahí, ¿no? Convive una comunidad indígena donde yo conviví y trabajé y tal, que no tiene saneamiento básico, que tiene mortalidad infantil muy alta, que tiene desnutrición, que se muere por enfermedades prevenibles como verminosis, diarrea, neumonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso que nos asusta. Y la cuestión de la violencia, que yo creo que fue un poco esto que pasó ahora, ¿no? La gente está indignada, está agotada de todo eso, y la represión que hubo por las manifestaciones contra el aumento de la tarifa de transporte público, la represión que hubo fue también uno de los motivos de sumar mucha gente a las manifestaciones. La policía ahí es una policía brutal, la represión criminaliza y asesina liderazgos, gente común y como trofeo de la represión, ¿no? Los asesinatos, que son muchos, y entonces hay miedo, ¿no? Consiguen que eso retenga un poco la gente, y en estos días fue un poco lo que pasó. Vale, muy bien, pues tenemos dos perspectivas latinoamericanas, pues vemos que son cuestiones que se pueden compaginar. Bueno, vemos la lucha de los recursos naturales, vemos la población indígena en ambos continentes. Le voy a ceder la palabra a nuestros compañeros que están en Skype. Tenemos a Fabio, que es historiador, también es brasileiro, y él está trabajando con varios colectivos allá en El Salvador de la Bahía. También tenemos a Andrea, que es del movimiento Yo Soy 132 de Ciudad Juárez. Yo quisiera cederle la palabra, ya que estamos hablando de Brasil, a Fabio, si hay algo que quiera apuntar de lo que está viviendo él en Salvador de la Bahía. Fabio, ¿nos escuchas? Yo oigo muy bien. Pues mira, Fabio, si quieres apuntar algo más con respecto a lo que nos estaba comentando Andrea de las razones y los motivos por los cuales surgen las movilizaciones sociales en Brasil, tú desde tu perspectiva, de que has estado trabajando en colectivos y en otra región de Brasil, ¿nos podías... dime? Y la verdad, mira, lo que pasa es que desde finales de febrero tenemos como en Brasil muchísimas manifestaciones, ¿no? Por cuenta de mucho más de organizaciones feministas, lesbianas y gays contra una propuesta de cura gay. Entonces ya venimos de una situación política bastante tensa en Brasil, ¿no? Y lo que pasó en 6 de julio ha sido que Brasil, aunque se abre mucho de la... que mucha gente salió de la pobreza, ¿no? De la miseria con los programas sociales, lo que pasa es que los servicios públicos son una mierda y ahora están muy caros, ¿no? En todas las grandes ciudades de Brasil. Entonces, el 6 de junio, la primera manifestación ha sido en São Paulo, una gran manifestación por la tarifa, para quitar la tarifa del transporte, ¿no? Y transformar el transporte público en un transporte público de verdad. Entonces, hubo una represión muy grande de la policía del estado de São Paulo, que no es PT, es PSDB, es un gobierno autoritario. Entonces, como ya había como una especie de insatisfacción general en las clases medias, como en los movimientos sociales, con el gobierno Dilma, entonces ha sido como una explosión, una revuelta por todo el país. Y aquí en Salvador, tenemos como... tenemos un movimiento muy fuerte, ¿no?, de lucha contra la tarifa de los servicios públicos hace más de 10 años. Entonces, aquí hemos tenido como dos manifestaciones que han sido bárbaramente reprimidas por la policía. Sí. ¿Vale? Entonces, Ahora tenemos un problema que es un terror, una violencia de Estado contra la población civil, que es algo así que absurdo, ¿no? O sea, recibe los manifestantes con bombas de gas, con balas, ¿no? Entonces con goma, ¿no? Balas de goma. Entonces es una situación bastante complicada y para mañana tenemos una gran manifestación en Salvador. Uh-huh. Por el pase libre, ¿no? Sí. Entonces, una pregunta para Andrea y para Fabio. Entonces, todo este proceso del que nos están hablando, que bueno, tú sitúas a partir de febrero, se vino a enfocar, digamos, como demanda principal en esto de los servicios públicos o el pase libre, o fue esta una coyuntura que permitió que todas estas otras demandas explotaran en este momento, porque digamos en los medios oficiales lo que nos están diciendo es eso, ¿no? Que es la tarifa, que es simplemente la tarifa, pero ¿qué hay detrás? Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, pero si tengo un poquito de tiempo, pues que voy a explicar. Y la verdad lo que pasa es que el gobierno Dilma como que tiene como relaciones muy fuertes, es un gobierno de coalición. ¿Me escuchas? Sí, hay un gobierno. Sergio, aquí está. No, es que dime dónde está. ¿Sí? ¿Y oyes? Sí, te escuchamos. Sí, vale. Y hay una otra... Pero, vale, ¿sabes qué? ¿Quién está? A ver, estamos teniendo un poquillo de... A ver, un poquillo de problemillas técnicos aquí, que se están como que cruzando las conversaciones. Sí. Aunque no nos invitó a lo que tenía el día de hoy. Sí. Fabio, continúa, por favor. Como yo te explicaba, el gobierno de Dilma tiene como relaciones muy fuertes, ¿no? Con latifundiarios, con evangélicos, fundamentalistas. Entonces, lo que pasa es que esto... isso criou como uma situação muito desconfortável para os movimentos sociais. Então, temos tramitando muitos projetos no Congresso, de câmbio da lei de aborto por conta do estupro. Temos projetos de criminalização, de câmbio da lei de drogas, não? Temos projetos de criminalização da prostituição. O sea, proyectos de ley que son una especie de higienización de Brasil, ¿no? Lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces, Dilma, ella sencillamente estaba incluso, o sea, el movimiento indígena bajo este gobierno estaba completamente atacado, o sea, y Dilma en una alianza con los latifundiarios, ¿no? Ella ni siquiera quería recibir los indígenas. Entonces lo que pasa es que es una situación compleja porque luego a partir del 6 de junio teníamos una pausa en São Paulo por el pase libre, pero después del 14 de junio cuando hubo la gran represión en el estado de São Paulo, la derecha pasó a crear una especie de publicidad de derecha para que la gente fuera a la calle contra la corrupción. Yeah. Entonces lo que pasa es que en esas protestas de Brasil se cambió la pauta. Entonces hay de todo en las calles de Brasil. Hay la extrema derecha, neonazis, personas de senso común que nunca han salido a la calle, movimientos sociales, partidos políticos, extrema izquierda, todos anarquistas. Entonces, tenemos como si la primera pauta de los movimientos sociales cuando salieron a la calle por el pase libre ha sido como secuestrada por una amplia publicidad de los medios, sí, y de colectivos difusos de extrema derecha que funcionan en Facebook, en Twitter, y que va convocando como manifestaciones contra la corrupción. Ya, sí. Y que, ¿sabe?, crea una situación de desestabilización política del gobierno. Incluso pensamos que estamos corriendo el riesgo de un golpe otra vez, ¿no? Por cuenta de de secuestro, de la falta, por la extrema derecha y por la derecha. Entonces, la orientación que tenemos ahora es ocupar las calles, es que la extrema izquierda, la izquierda, salga a la calle para disputar la calle con la derecha y con la extrema derecha. Entonces, es como estamos en un momento de disputa de calle, en la calle, prácticamente. Ok. Yo quería un poco complementar, ¿no?, lo que dice Fabio, y así que estoy también acá, entonces yo que veo es un poco lo que mis compañeros de ahí, de los colectivos donde participo, me dicen, y un poco eso, ¿no?, que hacer una evaluación ahora en este momento un poco precipitado, ¿no?, porque eso, hay mucha información desencontrada, hay información contraditoria, pero que eso que pasa, ¿no?, que la gente nos dice que en la calle está, hay de todo en la calle, e incluso estos boatos, esto, ¿no?, a decir si va a haber un golpe, la gente también que comienza a tener miedo de se manifestar, otros que no, que ya se sienten fortalecidos para estar ahí, ¿no? Ahora lo que quería decir es que la cuestión de la explotación y del acercamiento de los gobiernos con latifundiarios y grandes empresarios siempre hubo en Brasil, no es de ahora, ¿no?, de hace mucho tiempo, y por eso que hay esa élite que domina el gobierno, domina el país, y que no permite lo que necesita el pueblo se puede, ¿no?, se tener buenos servicios de salud, de educación, de transporte y todo eso. Uh-huh. Y lo que decía Fabio también de que el servicio público está malo, también hace parte de un proceso de desmonte del público para que se lo venda al privado, que eso también se pasa, como se pasa aquí en Madrid con las privatizaciones de sanidad y todo el proceso de educación también. Entonces, no, la población acaba así un poco también confusa, ¿no?, porque va ahí y ahí el servicio está malo, entonces se justifica que se lo venda porque la privada va a ser mejor, y así propuesta de concertada hace muchos años ya, que hay en Brasil, por ejemplo, en la sanidad hay conciertos y comenzaron justo en São Paulo, y la privada va poco a poco tomando espacio, ¿no? Y es también un fenómeno global. Yo creo que es importante no perder de vista eso, que ese desmonte es algo planeado, algo orquestado, ¿no?, dirigido para que se va tomando espacio lo que, porque no hay más cómo explotar, ¿no? Uh-huh. El sistema está en estafa, entonces cómo va si también creando espacios para si explotar desde lo que sería un derecho de las personas, ¿no? Desde lo que sería un mínimo, ¿no? Tener educación, sanidad, vivienda, moradía y alimento, y por supuesto todo eso. Ahora, diciendo también lo que decía Fabio, hubo una manifestación ya bastante interesante en relación a los colectivos LGBT, que por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos ahí, Feliciano, que está promoviendo todo un retroceso de lo que había de derechos logrados por la gente, y que también vino también, entonces la cuestión de solo del transporte no está aislada, que hay otros también lo que hubo en el país hace unos meses en relación al pueblo guaraní Caiobá, que fue, yo creo que la primera manifestación masiva de la población brasileña en favor de un pueblo indígena, que eso también es histórico, eso también es una novedad, ¿no? Que en general todos estos colectivos son muy discriminados por la gran mayoría de la población. y también por los medios de comunicación, ¿no? Que tiene ahí una gran fuerza en todo esto, en la confusión de informaciones y como en la manifestación, esta última también, en São Paulo, por ejemplo, una de las felices, infelices coincidencias fue que los periodistas fueron atingidos por la policía. Entonces, como dos grandes periódicos ahí, que no son de izquierdas para nada, pero adherieron un poco a lo movimiento, intentando dar un poco más de voz al movimiento, porque sus periodistas fueron atingidos por la policía también. Entonces, la violencia también fue difundida en los medios de comunicación, porque esto se pasó también. Solo más una cosa que quería decir. Hay también la cuestión de la Copa y de las Olimpiadas. Y en São Paulo ya algunos meses hay como una higienización de la ciudad. Entonces comenzó por la gente que vivía en la calle. Hay ahora una epidemia de crack en la ciudad, ¿no? Se dice crack, ¿no? Sí. En castellano también. Y comenzaron por prender y criminalizar los usuarios, los dependientes químicos. Y luego en las periferias también se comenzó a una represión muy violenta de la policía, que también hace muchos años que ya se pasa, que no es de ahora, ¿no? Pero había como una invisibilidad de eso. Entonces, como ahora un poco de la clase media también comienza a se sumar a eso, entonces se crea un poco más de visibilidad. También no creo que sea verdad que sea un movimiento de clase media, porque ahí en Brasil yo estoy con muchos movimientos de la periferia, de las favelas, movimientos culturales, de rap, de ocupas, por vivienda y todo eso. Y ahí las personas de ahí también están participando de la discusión toda que hay y todo eso. Y lo que quería decir es que hay un genocidio de la población de la periferia de las grandes ciudades, yo puedo decir de São Paulo, pero creo que también eso pasa en otras ciudades. Y se produce, ¿no?, asesinatos como para demostrar una producción de la represión policial, porque la gente reclama por seguridad y la respuesta del Estado es más represión, y represión de la pobreza, ¿no?, represión de la periferia. Entonces hubo incendios criminosos, incendios en favelas, y se aumentó mucho los asesinatos de jóvenes negros y pardos y mestizos, ¿no? De ahí todo eso relacionado a esa higienización, ¿no? Desde su punto de vista, obvio, ¿no? Entonces, eso que quería un poco decir para completar lo que Fabio decía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como hemos podido escuchar, es un escenario, son escenarios súper complejos, en los que, bueno, uno de los objetivos justamente de este tipo de programas es darle voz a esas explicaciones que son más complejas de lo que los medios oficiales nos brindan. Y vemos cómo al menos en estos dos países que hemos escuchado, las causas de lo que estamos viendo en las calles o como movimientos sociales son muy complejas y que tienen que ver, como bien apuntaba Andrea, con procesos globales, tanto como con procesos locales que nos podemos reconocer en los diferentes países, ¿no? Muchas gracias por esto. Y bueno, para cerrar el ciclo, digamos, de América Latina, vamos a escuchar a los compañeros de compañeras de Ciudad Juárez, de Yo Soy 132. Vale, Vanessa, que si nos pudieras decir un poquillo sobre cuáles han sido las causas y las razones por las cuales ustedes han salido a las calles, como Yo Soy 132 Ciudad Juárez. O sea, ¿qué les ha movido los motores para que ustedes salgan a las calles, hagan manifestaciones, hagan este tipo de concentraciones, ¿no? Va. Bueno, también aquí están otros compañeros. Sí, si nos puedes presentar también. Bueno, mira, ahí va a presentarse. Hola, yo soy Jessica. Hola, Jessica. Hola, buenas. Hola, buenas tardes ya por acá. Bueno, pues pues iniciando el 132, pues ya tiene más de un año que se conformó en Ciudad Juárez. Esto fue a partir de compañeros que han sido activistas hace muchos años, y ellos impulsaron primeramente la Coordinadora de Derechos Universitarios en la universidad, en la UACJ, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ellos impulsan el 132, le cae una bandota, ¿no? Que pues Ciudad Juárez pues tiene un contexto muy adverso, ¿no? Y pues no toda la gente decide luchar, incluso pues en primera marchar y luego asistir a una asamblea, ¿no? Organizarse. Y después si se queda ahí en ese movimiento que es muy amplio, ¿no? Y que de alguna manera no es tan radical, pues está muy difícil, ¿no? Que la gente se organice. Entonces pues le cayeron como 100 personas a la primera, más o menos, a la primera asamblea. Luego pues hubo ahí una asistencia, como yo creo, como de la mitad, que se sostuvo como unos meses, ¿no? Sí, sí, yo creo que más de la mitad del año, ¿no? Más de la mitad de lo que lleva el 132, hubo como alrededor de 30 a 50 integrantes. Bueno, mira, ahí viene llegando otro compañero que se presenta antes. Hola a todos, en el 132. Bueno, y luego, después de esto, pues se quedan como las bases, ¿no? Las que dicen que son las bases y que somos algunos de nosotros y otros compañeros que están allá. Ya quedamos muy poquitos, ya quedamos como alrededor de 15 a 20 personas, ahorita, pero pues todo el reflujo, ¿no? Como vieron en el 132, pues hubo división, ¿no? Ahora pues ya nada más quedan como algunos colectivos trabajando a nivel nacional, que igual son un apoyo, ¿no? Porque si se fijan en el análisis que se hace, pues es que todos esos colectivos pues ahora están en luchas locales, ¿no? En Oaxaca, ahora en Guerrero, en el DF, ¿no? Que siguen ahí unos colectivos, ¿no? El Projut de Derechos Humanos sigue ahí trabajando con algunas organizaciones. Nosotros que seguimos trabajando con otras organizaciones en Ciudad Juárez, como es el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas. Uh-huh. Pues Resiste, que es la organización de los maestros. Y pues otras organizaciones, ¿no? Que han surgido, como ahora un frente con artistas urbanos, después de que les hacen una nota, ¿no? De criminalización del trabajo en la calle. Y pues ha sido así. Pues muy difícil, ¿no? Por lo que te decía. Vanessa, una pregunta. ¿Cuáles han sido las condiciones que tiene la población para que ustedes decidan continuar con las manifestaciones y que sean aliado con nuestras hijas de regreso a casa, con todos los colectivos que demandan la aclaración de los desaparecidos y más? ¿Cuál ha sido el caldo que ha permitido que ustedes se sigan manifestando? No sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Bueno, mira, como te decía, algunos activistas ahí en Ciudad Juárez pues han trabajado y han estado en movimientos como pues contra la militarización, el Pacto con Justicia y Dignidad, y siempre han estado como con las madres, ¿no? Con Maricel Escobedo, con el comité antes, hace como unos 2 años, en la coordinadora de Derechos Universitarios también estuvo trabajando con ellas. Entonces, cuando empezó el 132, uno de sus ejes de lucha locales, como parte de la autonomía de las asambleas locales, era el lineamiento de luchar contra el feminicidio y las desapariciones. Entonces, desde el principio se adoptó el apoyo a las madres, y pues ahora, después de la caminata, no sé si supieron, se hizo una caminata en enero de Ciudad Juárez a Chihuahua, de la exigencia de la identificación de los cuerpos que están en el CEMEFO aún sin identificar. que nuevamente hace poquito hizo un plantón en el Comité de Madres aquí en el DF y se volvió a exigir, ¿no?, la identificación de estos cuerpos, y pues siempre se tomó como eje de lucha, ¿no? Entonces, pues ahora, después de esa caminata que te cuento de Ciudad Juárez a Chihuahua, pues se hizo como una solidaridad más fraterna. O sea, ahora sí, como, pues sí, como trabajando en conjunto, de, pues como de codo a codo, ¿no? De, como compañeras de lucha, ¿no? Y pues no sé si esto responde un poco a tu pregunta, si no quieres que abunde más, pues... No, está bien, después lo vamos a retomar en la discusión. Claro. Bueno, pues gracias Vanessa, gracias a Fabio, gracias a todas las personas que han estado aquí. Bueno, el programa sigue. Ahora, como estamos tratando de hacer una perspectiva global sobre las movilizaciones y las protestas y las luchas sociales, pues ustedes también saben que ahora está Turquía es un país, pues, como ya bien decía Everardo, emergente, y ellos también tienen su propia lucha social desde su propia realidad, ¿no? Hay un par de compañeros, Mete y Nilham, que nos han cedido una entrevista, no han podido estar aquí desgraciadamente hoy en el estudio, pero ellos nos han respondido esta pregunta, ¿no? De qué ha sido lo que les ha motivado a salir a las calles en Turquía. Así que pasamos con el audio, si no hay ningún inconveniente. La banda de Turquía que habla sobre esto. Sí. Bueno, primero todo empezó en un parque que se llama Gezi. Gezi es un parque muy chiquitín realmente en el centro de Taksim, pero claro, las protestas al principio empezaron desde ahí porque había solo un grupo de personas que intentaban proteger el parque pequeño. Pero claro, cuando la policía entró muy fuerte en este parque, quitando estas personas del parque, la gente vio de verdad que este grupo era un grupo inocente y... empezaron a juntarse y 4 personas, 5 personas, pero ocurrió luego cientos y al final llegó a los miles, pero realmente se convirtió no solo en una protesta del parque, también se convirtió en realmente para una protesta. Se convirtió en una protesta contra corrupciones del gobierno, porque todas las cosas que dice el primer ministro es muy fuerte y las cosas que pedimos no significan nada. O sea que la gente que empezó a protestar, eso es porque nosotros también queremos algunas cosas, pero el primer ministro nos enseña los otros todo el rato, los otros, las personas que no tienen religión, las personas que beben alcohol, que son alcohólicos, las personas que son terroristas. ¿Y por qué somos terroristas? Porque nosotros somos la oposición, porque para él el otro 50% no significa nada. O sea que el otro 50% son los terroristas, que nos llama Chapuzú también. Chapuzú significa secador. O sea que nosotros, aunque no robamos nada, solo como que hacemos oposición contra el gobierno, nos llama como secadores, succionadores, que a lo mejor están chupando cosas del gobierno, ¿no? Como si fueran un... Pero por otro lado es totalmente contrario, porque sabemos que todos los papeles de las tierras, de los centros comerciales, se venden y se compran entre ellos. O sea que ¿quiénes son estas personas? Son las personas del gobierno. O sea que ¿quién compra estas tierras, estos papeles? Y todos son las personas del gobierno. ¿Y qué pasa en este tiempo? Estamos protestando no solo un parque, estamos protestando porque la violencia doméstica, la violencia a la mujer en Turquía ha aumentado increíblemente en los últimos años en Turquía. ¿Qué protestamos? Protestamos la... Estamos protestando la violación de las leyes. Hace 2 años o algo así, unas personas violaron a una niña de 14 años. ¿Y qué pasó? Estas personas se alzan en la calle, solo les dejan unos años en la cárcel como regalo y nada más. O sea que es una ruptura muy fuerte en el sistema de las leyes también, porque también vemos que se convirtió poco a poco, muy fuertemente, en un sistema muy machista también, que protege a los hombres, que protege, aunque violen a una niña, ¿quién está culpable aquí? La niña, ¿no? O sea que es una protesta. Yo creo que en este caso nos sentimos como que no tenemos ningún derecho. Nos sentimos así. Por eso también estamos en las manifestaciones, ¿no? Porque nos sentimos como estamos cansados y no podemos respirar, porque cuando vemos la tele no vemos nada. Pero también estamos protestando porque este gobierno, como que es un partido muy cerca a la religión y todo, han prohibido todas nuestras fiestas, días nacionales. O sea que desde un año, dos años o algo así, no podemos celebrar los días nacionales. ¿Y por qué? Porque estos días nacionales son un símbolo de Turquía laica y de la República, claro. About what a dictator do. I mean, imagine a dictator and imagine what they can do, and they're and he is doing it because all the government is just following what he does. Exactly. There is no opposition in the party. There are, I don't know, 350 parliamentaries in the parliament, and not, well, now yes, some, but normally they don't have any opposition within the party on anything. This cannot be. They ask him if. Because we're going to have the elections in 2015, this general election. They say, we want to take it earlier. But he says no. And that's no. That is the problem. He says something and that's it. And he cannot take any opposition. Everybody assumes that. Sorry? Everybody assumes that. Yeah, like, yeah. Like just take it as granted and no one says nothing. Volvemos al programa de radio. Bueno, pues... bueno, hemos visto, más o menos hemos puesto un poco en el contexto en el que estamos la situación, ¿no? En el contexto en los países oprimidos y las luchas sociales que en realidad tienen un punto en común, ¿no? Que es que en realidad estamos hablando de opresiones desde el caso de Perú, de los recursos naturales, como nos explicaba Andrés, el caso de Brasil, estas desigualdades sociales en un país que se dice emergente. Escuchamos a la gente de ya de Ciudad Juárez y sus particularidades, a Fabio también, que estuvo con nosotros desde Brasil, a Vanessa de Ciudad Juárez, que ya la comenté, a los chicos de Turquía, a Nilham y a Mete, que nos han explicado también un poco, nos han puesto en contexto, ¿no?, de las situaciones. Sí, ahora recién va llegando una nueva invitada de lujo. Perdón. Soy Begum. Sí, es que... Soy de Turquía también, sí. Sí, justamente ahora, le vamos a dar la palabra a la compañera. Nada más, solo una anotación más, que es muy interesante y para ir, digamos, anotando puntos para el debate. Así como comenta... Naye sobre las diferentes situaciones que están, digamos, otra de las cosas muy interesantes, como acabamos de escuchar con los chicos y chicas de Turquía, es que no solo son cuestiones económicas, sino también, y como lo escuchamos también como con Andrea, también entra lo cultural, lo religioso, o sea, digamos que no son problemas solamente económicos, sino que tienen que ver mucho con otros aspectos de la vida social, cultural y religiosa de estas movilizaciones, sí. que nos pueden permitir entender esto. Hay una restricción para libertades y derechos. Bueno, es para más que económica, es más cultural, como lo has dicho. La gente quiere restringir nuestros derechos y libertades, este gobierno. Y bueno, la parte religiosa, puedo decir, porque bueno, es casi 90% musulmana, vive en Turquía. Pero bueno, somos muy modernos, no somos como otras culturas, es que tenemos un mezclo. Pero bueno, respetamos a todo, si lleva un pañuelo o no sé si se va a mezquita y tal, pero es que yo puedo preferir qué quiero hacer, ¿no? Es que viene de derechos humanos, pero no lo respetan y quieren que seamos como a ellos. Eso es más o menos el contexto, de verdad. Es que empezó con un árbol, todo el caso, Y luego, bueno, la situación económica no es tan buena, pero, ¿sabes? Toda la gente llevaba, estaba bien, no era tan mal. Pero ahora es más que económica, es más de libertades, puedo decir. Y digamos, ¿esto que estamos viendo ahora en Turquía es un proceso que viene ya de meses o es una coyuntura que conjuntó varios procesos? Bueno, por ejemplo, como personal, personalmente yo lo sentía que, por ejemplo, yo no podía irme al trabajo como lo antes, porque la gente, había una presión sobre, no sé, no puedes llevar una falda un poco corto y tal. Es por religión, esos tipos de cosas, yo lo sentía. Y poco a poco cambiaron todas las leyes. Por ejemplo, no puedes beber, bueno, puedes beber, pero restringido. No puedes fumar o no sé, no puedes, ¿qué más han cambiado? Muchas cosas, ahora no me acuerdo bien, pero entonces llegó un punto que toda la gente ahora dicen que no lo queremos. Es como, bueno, somos como 80 millones en Turquía, pero hay, por ejemplo, 10 millones de esta gente vive en ciudades grandes y el resto viven en más pequeños, ciudades más pequeños y, bueno, no leen, depende un poco este problema económico, no leen o, por ejemplo, necesitan dinero para vivir, ¿no? Entonces, este partido, los dan, por ejemplo, comida y carbón, no sé qué necesidades básicas. Entonces, hacen que votan ellos. Porque es que él no tiene, bueno, tienen derechos, pero no saben que tienen derechos. Es que no sé qué podía explicar bien, pero entonces llegamos hasta este punto. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, que ya llevamos un buen tiempo de discusión, sí. También para que descansen un poco nuestras invitadas. Ahora vamos a escuchar una canción de Rage Against the Machine, Renegades of Funk, que igual es un poco un reflejo de todas estas cosas de aquí están los nuevos rebeldes, pero con sus prácticas, que no solo son las que ya habíamos hablado, sino esto que estamos escuchando, ¿no? Quédense aquí que vamos a regresar con la discusión sobre lo que pasa en Perú, Brasil, México y Turquía. Es un cóctel molotov que no se pueden perder. Nos escuchamos en breve. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. We're renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. Since the prehistoric ages, in the days of ancient Greece, what down to the Middle Ages. And then the Renaissance came. Buenas noches, pues seguimos aquí en el programa Yo Soy 132 Madrid. Estamos teniendo un programa bastante interesante, estamos virtiendo sobre la mesa de discusión las diferentes realidades sociales de estas latitudes de este mundo, ¿no? Tenemos compañeros de Perú, compañeros de Brasil, compañeros de Turquía, compañeros de México del otro lado del charco que nos están acompañando vía Skype. Y bueno, siguiendo un poco el discurso que venimos manejando, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poco, hemos puesto a la audiencia un poco en el contexto en el que se desarrollan todos estos movimientos sociales, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente sale a la calle y levanta la voz? Ya nos han explicado un poco los compañeros que están acá sobre esto. Y bueno, vamos a hablar un poco para darle un poco de homogeneidad y de equilibrio al ¿cómo se llama? Al programa de radio. Vamos a hablar sobre estos movimientos sociales, aprovechando que aquí está Bigun, vamos a hacerle la palabra a Bigun y luego ponemos los audios de nuestros compañeros de Turquía. Bigun, ¿tú qué nos puedes decir sobre las articulaciones del movimiento que hay ahora en Turquía, por ejemplo, con otros movimientos sociales de Turquía? ¿Hay algún acercamiento? Es que, ¿a qué te refieres con otros movimientos, sindicatos o a lo mejor sí, otros movimientos ecologistas o bueno, qué sé ahora, yo, si están articulados en este mismo movimiento? Sí, es que es muy interesante porque nuestro primer ministro piensa que es una, por ejemplo, es una manifestación de un partido solo, contrario a ellos, pero no es eso, es que hay de todo ahora. Porque es una cosa social, no hay mucha gente que no tiene, son apolíticos, ¿sabes? Que no tienen ni idea sobre, porque hay también gente de 18 años o menos que ellos o mayores y tal. Es un movimiento social, pero no tiene ningún parte, yo puedo decir esto. Y otra cosa es, nuestro primer ministro quiere esconder las cosas de afuera de Turquía. Y también sus partidarios, que aquí estoy, por ejemplo, trabajando en un proyecto político, y cuando acerca la gente y viene, pregunta qué pasa en Turquía, y todos lo dicen, no pasa nada, ¿qué hay? Que no tenemos ni idea, porque la prensa no lo enseña, que no puedes ver en televisiones. Y también el primer ministro acusa a prensa extranjera, como vienen de Inglaterra y tal. Entonces dicen que los extranjeros quieren enseñar algo, que hay una guerra y lucho en Turquía, pero no hay, pero sí que hay. Es que si hay 2 millones de personas están en calle, esto significa eso. Okay. Y sí. Vale, pues muchas gracias porque es una perspectiva bastante interesante. Lo que está pasando en Turquía, a pesar de que estamos hablando de represión sobre esto, pues tiene sus propias particularidades. Bueno, a continuación vamos a escuchar los audios de las entrevistas de los compañeros que nos dieron, de Nilam y Mete. Ellos nos van a explicar un poquito sobre cómo lo que ya nos explicaba Bigun. Sí, no sé si lo he pronunciado bien. Bueno, sí, eso sí, bien. Sobre eso. Y nos explican también un poco sobre lo que estabas dando pinceladas ahora, ¿no? Sobre cómo el gobierno los ve a las personas que están a manifestarse como si fueran terroristas, como los ve como la oposición y los otros, ¿no? Entonces, también hablan un poco sobre la manipulación de los medios de información en Turquía y la misma gente de Turquía que nos está enterando, ¿no? Entonces, son cuestiones súper interesantes y muy delicadas que, bueno, que a continuación pondré el Bonis Cuatel en los audios. Sí. No fuimos a ningún partido político porque es que en este grupo de personas hay gente de diferentes partidos políticos, de diferentes partidos, de diferentes grupos de fútbol y de diferentes grupos, no tiene nada que ver. Es que la gente que estaban enemigos en la vida social de repente se convirtieron juntos, en este caso totalmente para justicia y todo. Y quien nos apoya, o sea que los sindicatos se juntaron y nos apoyan, eso sí. Lo que pasa es que los médicos, muchos abogados nos apoyan también para nuestros amigos en las cárceles y todo, pero no pueden juntarse, eso es el problema, no pueden juntarse. Ha dicho su voz. Sí. El barrio de Estambul sí que lo ha hecho. Lo que pasa es que no es suficiente. La gente tiene que juntarse mucho más fuerte. Vale. The thing is, these people are from really different groups, and we don't want to come under the same group. So this is, there are some doctors who support and there are some doctors who doesn't. So there are some lawyers support, some doesn't. So this is not a matter of the groups, but this is all people from all different backgrounds. Okay. And normally, when the thing started, there was a really good saying, because it looked like we were having a fight or we were having a war. But no, we said, no, we are not making war. We are making peace between us, because we thought we were very separate. But these things against the government, now we are all together and we are supporting them. Bueno, el primer ministro dice que hemos organizado estas manifestaciones hace un año y medio, pero eso es imposible. Eso es imposible porque todos realmente organizamos en una noche, en unas horas o algo así, porque estábamos en Facebook escribiendo tranquilamente a nuestros amigos y todo, y de repente hemos empezado a recibir estos tipos de mensajes. O sea, que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hemos empezado a compartir nuestros mensajes para apoyar a nuestros amigos en Taksim. Y estos, por eso no es una organización organizada o algo así, no tiene nada que ver. En este momento, ¿qué intenta hacer? Como que organizamos los meetings y protestas de Facebook y Twitter o de las páginas webs sociales, intentan limitar estas páginas como Twitter, Facebook en Turquía. Por ejemplo, de momento no tenemos YouTube, pero claro, utilizamos otras programas, es otro tipo de represión, otros tipos de páginas de web para entrar en YouTube. Vale, puede represar o puede parar Twitter o Facebook, pero seguramente que vamos a encontrar otras páginas esta vez, ¿no? Para entrar en utilizar estas páginas. Por eso yo creo que yo no creo que puede parar esto tanto, realmente. Intenta, claro, porque como que limita todas las cosas en nuestra vida. Es que the main repression was about the media. There was censorship throughout the years, actually. So they were even interfering with the scenarios of the movies or the series, pressing onto the writers to put the characters into a Turkish, they call Turkish moral understandings. And now when these things broke out, we have almost, I think, 200 channels locally or making broadcast nationally, but there were only one or two who were showing the things happening. So most of them were silent, they were going on with the reality shows as usual, and they were showing documents about penguins, I don't know who was watching it. So at the end, this took like four or five days, and they didn't show anything. Then people went out of their buildings and said, okay, if you don't show us now, we are not going anywhere. And then they showed some of them. But the main problem is the media. Whenever something happens which government used for themselves, all the TVs are online and they are showing it. But whenever something happens, for example, when the police violently attack these protesters, no one shows but only one or two channels. I mean, we are normally, I was following news from CNN International or BBC to get information, because I cannot watch Turkish channels. I don't. Los periódicos había también escrito contra el gobierno, y qué ha pasado, tres escritores del mismo periódico están echados del periódico, y en vez de estos periodistas, el gobierno ha puesto un antiguo parlamentario de su propio partido a su sitio. Estas manifestaciones son pacíficas totalmente, o sea que no tiramos ninguna piedra, no damos daño de ningún tipo a la policía, aunque nos atacan no hacemos nada, ¿no? Pero lo que pasa es que en sus canales de la tele, hace unos días, enseñaron en la tele, aquí están las manifestaciones en İzmir, en la ciudad en Turquía, enseñaron en un país de África, los hombres eran negros, ahí totalmente con el vestido de su de, con sus ropas tradicionales y todo, y enseñando que estos son los turcos, que no tienen nada que ver. Y esta gente en este Turquía, no lo sé con qué ojos vean este programa, pero claro, seguramente que no hacen este asociación en su cabeza realmente, porque es la gente inocente de su pueblo y todo, pero nosotros creímos, pero ellos no, porque ellos lo creen. Eso es lo más triste. There's a video about this violent attacks or whatever. So we normally from the internet, we always talk about, okay, this police is not Turkish because they are not dressing like Turkish people. We see what's going on in Turkey and what is somehow their montage on these things. So this thing was really funny. I remember it, that they were not dressing even as Turkish, and they were all black, and we don't have so many black people in the Turkey. Es muy gracioso, pero es muy triste también, porque nosotros reímos, pero ellos lo creen. Eso es lo más triste. He's always manipulating people but telling lies. He's saying they have drank in our mosques the alcohol, which is forbidden, of course. But I mean, we have videos where there is really nothing. There were injured people which went to the mosque to get some help from the doctors, which were also around. But he's still, it has been like 1 month, and he's still saying that they drank in the mosque. And they say, we are going to show the videos to everyone. There's no video. They are just making it up. But I think it takes time, because it will take time for them to produce. De Unión Europea, Egan Ambrose, cuando había hablado en el canal BBC, ha dicho que los periodistas en las cárceles están en la cárcel por el primer ministro, perdón, he dicho. El ministro de Unión Europea, Egerman Bush, cuando había hablado en el canal BBC, dijo que los periodistas en las cárceles están en la cárcel por los crímenes como violación. Es completamente mentira, porque hay tantas personas, tantas periodistas que están en la cárcel y sabemos por qué están, porque son los periodistas completamente, y realmente sabemos quién ha violado y quién es el libre ahora. En estos días el primer ministro, para ganar una victoria contra nosotros, pero porque como que nuestros meetings eran tan grandes y todo, para ganar una victoria organizó otro meeting, y en estos meetings, ¿qué pasó? O sea, que para nosotros había cancelado todo el transporte público, pero para su propio meeting todos los autobuses del ayuntamiento funcionaban gratis, alquilado taxis que llevaban a la gente gratis a sus meetings, también daba comida gratis, daba dinero de nuestros tasas y todo, claro. ¿Y qué pasa? Estas personas eran patriotas y nosotros somos terroristas. Pues muy bien. Muy bien, regresamos aquí con nuestros invitados e invitadas en el estudio. En verdad es fuerte todo esto que estamos escuchando, y a la vez es muy, muy interesante lo que estamos aprendiendo hoy con lo que nos explican. No sé si quieras compartir algo más. Bueno, es que quiero hablar un poco de justicia en Turquía. Es que él controla todo. Él piensa, dice que no soy un dictador, que soy un servidor de la gente, pero él totalmente actúa como un dictador. Y no sé, no hay justicia, no, los abogados se detienen y los médicos y otros, no sé, parte importante de la sociedad. Y él también insulta la parte que no crea él. Y no sé si sabéis, es que hay una palabra en turco, se llama çapulcu. Él insultaba con eso, sí. Y luego lo convertimos a todos los idiomas como verbo, esta palabra, sí. Es como significa vaga, que nos insulta, que dice que no sé, es que es peyorativo, ¿no? Sí, es que nos molesta muchísimo. Uh-huh. Si somos gente, somos, sabes, turcos, que somos de Turquía, y no puede insultarnos como, es que. Y otra cosa es las elecciones. Él dice que si quieres cambiar algo, somos muy demócratas y tienes que hacerlo en esta caja de voto. Pero es que no nos votamos a él, es abierto. Y otra cosa, que hacen votos faltas. O ¿falsos? Falsos, eso sí. Sí. Entonces, es que ahora no sé qué va a pasar. Que yo creo en esta gente, este movimiento, pero es con esas restricciones. Por lo menos es una llamarada en esto, es un como encender un fósforo, ¿no? En una caverna, sí, por lo menos, por favor, es una. Sí, todo el mundo, que quiero que nos ayuden o nos soporten. Uh-huh. Estamos aquí para dar voz a estas, sí, luchas sociales, ¿no? Sí, sobre muchas todo. Gracias, sí. Sí, sí. Ahora que lo mencionas, y esta es una pregunta para todas nuestras invitadas e invitados, ¿cuál es el estado actual de sus movimientos? Bueno, hace 3 días que estaba en Ankara. En Ankara, no, en la capital, no había tanto cosa, pero creo que el domingo empezaron otra vez en Estambul. que juntaron como un millón de gente, pero la policía atacaba brutalmente a ellos. Y nos han dicho que por unos días no atacaba la policía, había un poco paz en Estambul. Y luego nos han dicho que no estaban, ¿cómo se dice? Paper gas. Gas de pimienta. No tenían gas de pimienta, estaban esperando para llevar un poco más de fuera. Entonces el domingo atacaron y era como... Es que también detienen la gente, tenemos otro tipo de manifestación, no sé si habéis visto, pero la gente para, sí. Solo paramos, ¿sabes? Es que, y detienen la gente, si paras, policía viene y te detiene, y también tú paras y también te tiran estos tipos de gases y tal, entonces claro, es un poco caliente ahora, sí. Puedo decir. Ahora que lo mencionas, eso es muy interesante porque en las redes sociales, que es otro de los puntos que vamos a tocar, estamos viendo cómo en estos diferentes países hay esas nuevas formas de protesta, ¿no? Uh-huh, ¿Cuáles serían los mecanismos que utiliza, por ejemplo, en Turquía? Twitter es más útil para uh-huh. nosotros y Facebook. Y otro, con correos no te ponemos en contacto. A lo mejor puede ser YouTube. Es que una amiga comentó que no podemos utilizar, pero que sí podemos utilizar. Uh-huh. Es estrés. Y hacen videos, cargan esos videos y Facebook. Y es otra cosa, es toda la gente unan, ¿sabes? Que, por ejemplo, si en una calle necesita un médico o algo así, algo para ayudar a víctimas, algo así, directamente lo ponen en Facebook o, ¿sabes? La gente han abierto sus puertas a... Uh-huh. víctimas y no sé pues, si necesitan algo, por ejemplo yo he visto un día en un mensaje en Twitter y de repente me fue a este centro y llevado algunas cosas para ayudar a la gente, yo me salí de mi casa, ¿sabes? Uh-huh. Es como así. Ya, emergente, ¿no? Sí, sí. Es interesante, ¿eh? Porque cuando lo de las primaveras árabes también estuvimos escuchando este tipo de, este uso que se le da a las redes sociales, ¿no? Claro, ¿Nos gustarían compartir ustedes en Perú o en Brasil cómo sucede? Respecto a las redes sociales y a la articulación, digamos, de los movimientos sociales, en Perú secularmente han habido dos visiones, una es la visión del Perú oficial y otra la visión de lo que se llama el Perú profundo, el Perú real. Entonces eso ha colisionado, esas dos visiones antagónicas obviamente, porque el Perú oficial dice por ejemplo que Lima es el Perú y el Perú es Lima y en Lima se decide todo, lo cual hasta cierto punto es cierto, pero hay un Perú profundo, un Perú donde por ejemplo todavía no hay acceso a electricidad, no hay acceso a agua potable, no hay acceso a una educación y una salud de calidad. Entonces, estas dos visiones han colisionado precisamente hace 3 años, hubo una gran revuelta en la zona amazónica, lo que se llamó el Baguazo. El Baguazo fue un acontecimiento donde murieron 33 personas, dentro de ellas policías y pobladores de pueblos originarios. Entonces, esto se desembocó porque el Estado lotizó un territorio para una explotación petrolera, teniendo dentro a poblaciones originarias, a las cuales no se les consultó y sobre las cuales se iban a hacer estas inversiones. Entonces, al iniciar las protestas, los pueblos originarios de esa zona, el presidente de ese entonces, Alan García, dio su famosa teoría del perro del hortelano, como que las personas de los pueblos originarios no aprovechan sus riquezas ni dejan que los otros los aprovechen, ¿no? O sea, ese mensaje uh-huh. un poco quiso vender a la población. Se dio lo del Baguazo, murieron 33 personas y hasta ahora, por ejemplo, hay 58 personas todavía procesadas, pero ningún mando político, ningún mando policial, 58 personas indígenas de los uh-huh. pueblos originarios. Entonces, a partir de ese momento se da una especie de solidaridad desde Lima concretamente. Los grupos, los movimientos, los colectivos en Lima, que es Lima, para compartirlo, es la ciudad más grande de Perú. En Lima vive la tercera parte de la población, 8 millones y medio de peruanos viven en Lima. Entonces se dio algo que no se había dado antes con las luchas campesinas o la lucha de los pueblos rurales y originarios. Se dio una gran solidaridad. La gente salió a la calle protestando por esta matanza, donde, como les dije, murieron no solo policías, sino sobre todo personas de los pueblos originarios. Entonces allí se va gestando una especie de alianza entre organizaciones rurales, como los movimientos campesinos, las rondas campesinas, las centrales de agrarias, etcétera, y los movimientos más urbanos, ¿no? A partir de ahí se va gestando cierto acercamiento, cierta forma de actuar hasta conjunto. Se sacan pronunciamientos, se hacen marchas, etcétera. Y ya con el problema de Conga que se da el año pasado en la... Y aquí también hay que recordar de que el presidente actual, Ollanta Humala, asume el gobierno el 2011, ¿no? Apoyado principalmente por las zonas rurales. Hay lugares olvidados del Perú donde Ollanta Humala ganó con 90% de los votos, mientras en las grandes ciudades como Lima, por ejemplo, perdió. Ganó Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Entonces, Ollanta Humala, durante su campaña electoral, precisamente viendo el problema de Conga, que ya estaba en el candelero, aunque no habían protestas sociales ni se había iniciado la inversión, preguntó en uno de sus mítines a la población de Cajamarca: ¿qué es lo que quieren ustedes, el oro o el agua? Y la población obviamente le dijo: el agua. Y él se comprometió públicamente a defender el agua, a luchar contra la gran transnacional, contra Yanacocha, contra Newmont. Pero luego de asumir el gobierno, a los pocos meses, acuña esa frase, ¿no? Conga va. Por lo que el pueblo acuña la otra frase: Conga no va. Entonces se da una gran militarización de la zona, mueren en protestas sociales allí 5 personas, dentro de ellos un adolescente. Y ello también trae una solidaridad en la ciudad, lo que no se daba anteriormente. Se hace una gran marcha desde Cajamarca, a más o menos a 800 kilómetros de Lima, desde Cajamarca hasta Lima, que se llamó la Gran Marcha del Agua, donde en el transcurso de la marcha se fue viendo de que no había solamente una conga en Perú, o un conga, habían muchos congas más pequeños, con empresas que estaban violentando los derechos humanos, los derechos de los pueblos, depredando la madre tierra. Y eso también sirvió para que cuando las personas llegaron a Lima fueran recibidas pues multitudinariamente, ¿no? O sea, hablando de esta articulación, para mí la articulación se está dando, se está gestando, cuesta mucho, por lo que ustedes hablaban hace un momento de los medios de comunicación, cómo se tergiversan las cosas. Pintan, por ejemplo, a los campesinos que defienden las lagunas. Actualmente hay campesinos que están en Conga defendiendo una de las lagunas que va a ser secada. El gobierno el año pasado dijo de que el proyecto Conga se paralizaba. La misma Yanacocha dijo que paralizaba temporalmente el proyecto. Pero ¿qué pasa? Que a escondidas han estado construyendo reservorios para luego secar las 4 lagunas, ¿no? Entonces hay un reservorio que ya se ha terminado y los pobladores han subido a la laguna, en este caso a la laguna del Perol, a defender para que esa laguna no sea trasvasada. La idea de Yanacocha es secar las lagunas, construir reservorios artificiales y a través de allí supuestamente la gente va a tener más agua y más, más posibilidades de que su agricultura florezca, ¿no? Entonces, en cuanto a la articulación, yo creo que se está dando. Es más, los movimientos sociales y los partidos políticos están caminando ahora a lo que se llama un frente amplio, ¿no? Con miras electorales, por un lado, pero también por otro lado, con miras de ir perfilando un programa, una especie de poder popular desde abajo hacia arriba, que pueda hacer que las condiciones de vida de los pobladores peruanos mejoren, ¿no? Ahora, en cuanto a redes sociales, existe un activismo en redes sociales, pero ¿qué pasa? Que la problemática se está dando en el campo, en las zonas rurales, donde no hay generalmente electricidad y donde la cobertura de internet no llega, ¿no? O es muy, muy, muy pobre. Entonces, lo que se da allí es algo que también deberíamos volver a aprender, creo, en las ciudades, que son las asambleas, que son las consultas a los pueblos pequeños, el hecho de reunirse para tomar decisiones. Yo creo que ahí se va dando ese tipo de cosas en cuanto a la articulación. Y como también colorario de todo esto, el día 4 de julio se va a llevar a cabo como corolario también de esa articulación del movimiento social, movimiento político. El 4 de julio se va a llevar a cabo en el Perú una jornada de lucha, una huelga general. Y las principales demandas son sentar las bases para el buen vivir, para esa relación armónica entre las personas y entre el medio ambiente, mejoramiento de las condiciones en cuanto a salud, educación, trabajo. En el Perú el 30% de las personas son pobres y el Perú es primer productor en el mundo de plata, alternándose muchas veces con México cada año. Es principal productor de cobre, de oro, de zinc, de molibdeno, y 30% de la población es pobre. En el Perú, el 70% de las personas que viven en zonas rurales viven en pobreza, ¿no? Y por lo tanto en carencia de servicios básicos. Entonces, esta jornada de lucha del 4 de julio un poco quiere poner sobre el tapete eso y además denunciar pues la corrupción que continúa campeando, denunciar también la falta de libertades y la injerencia del poder económico en cuanto a las decisiones para la vida de los ciudadanos, ¿no? Creo que en el Perú la articulación se está dando y pisa fuerte. Es lenta, como toda articulación buena, creo, porque las articulaciones muy fáciles son las que se dan de la noche a la mañana, pero esto está costando mucho, pero por lo que está costando mucho, seguramente tendrá resultados y muy buenos dentro de poco tiempo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Andrés, por darnos este panorama tan, tan amplio y a la vez específico de lo que está pasando en Perú. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bien, primero así, ¿no? Decir que aquí hay maestros y maestras, ¿no? Que aprender aquí con los compañeros de otros países, escuchando a Andrés hablar, también la historia ahí de Brasil, ¿no? Entonces lo que dice como que hay un Perú oficial y un Perú profundo también pasa lo mismo en Brasil. Lo Brasil oficial que está poniendo como un país que está se desarrollando y que está emergente y todo eso económicamente no es lo que hay en el Brasil profundo, ¿no? Y todo este conflicto de tierras y el conflicto de la mayor parte de la población está en las ciudades, pero hay una población grande que está también viviendo ahí. Y así que decir de la importancia de las redes de internet en este contexto, yo de mi vivencia ahí en São Paulo, en la periferia de la ciudad, compañeros de São Paulo mismo, no necesito ir muy lejos, no tiene acceso a internet, no tiene dinero ni para conducción, ni para transportarse, ni para, ¿no? Entonces, pero también que en algunos momentos, por ejemplo, con relación a la lucha de los pueblos Guaraní y Caiová, que sí que hubo en las redes sociales también manifestación. Slogan, ¿no? De la lucha fuera, somos todos Guaraní y Caiová, y en las redes sociales la gente se colocaba su nombre y su apellido Guaraní Caiová. Entonces yo sería Andrea Guaraní Caiová. Y eso fue muy bonito porque fue una simbología de que Brasil estaba aceptando la cultura indígena como suya. Y yo creo que lo que tú decías, Everardo, de la cuestión cultural también. Y también no creo que esté separada de la cuestión económica, porque justo lo que pasa ahí, lo que hubo con este grupo Guaraní Caiová fue un confronto con grandes latifundiarios de soya, ¿no? Con fazendeiros, y fueron amenazados porque estos embates se murió mucha gente, como contaba Andrés, y continúa y es silencioso y la gente no sabe. Entonces lo que las redes sí ayudan es que ahora en las grandes ciudades puede llegar la información. Ahora desde ahí hasta que llegue en la mayor parte de la gente, ya no sé, ¿no? Ahí tengo un poco de duda. Pero lo que hubo fue que este grupo entonces, como no conseguía garantizar su tierra ahí, Se declaró que si escribió a la presidenta que si la presidenta no resolviese este conflicto que iba a se suicidar, que todos niños, viejos, todos de este grupo y querían que sus cuerpos se enterrasen ahí en su tierra. Y eso provocó una conmoción en el país que fue bonita, ¿no? Porque la gente eso, ¿no? La gente común, la gente son solidarios. Lo que pasa es que la información es tan manipulada que, ¿no? Como decía de Turquía, ¿no? Que se coloca una imagen no sé de dónde, la gente, ¿no? Piensa que se confunde. Entonces, un poco yo quería compartir eso, ¿no? Que lo cultural no está separado de lo económico. ¿Por qué se lucha contra estos pueblos? Son pueblos, ¿no? Que pequeñitos, que más porque ellos justo están en un ejercicio contrahegemónico de participación, de construcción de un otro sistema económico, de otro sistema de vida, de otro. Entonces eso puede ser una amenaza, ¿no? No. Y esta crisis toda del sistema, ¿no? Que yo creo que es un momento de crisis, un momento importante que puede surgir grandes transformaciones, pero también está en disputa todo eso, ¿no? Que hay también los que son de extrema derecha, los que son que tienen pensamientos más corporativos, y todos están ahí en este caldero, ¿no? Que está ahí hirviendo, ¿no? Las alianzas sí que hay. Por ejemplo, ahí en Brasil de la cuestión de la lucha LGBT, mucha gente de otros movimientos ambientalistas y también se apoya entre ellos porque al final son los mismos, ¿no? Por eso que creo que hay una cuestión más estructural que afecta a todos. Y tengo un poco de recelo, de miedo de cuando se dice fuertemente de la cuestión cultural, que se apague un poco esta cuestión estructural, ¿no? Que creo que las dos son importantes de se ver y se abordar, ¿no? Y lo que hay ahora mismo, ¿no? Hablando de ya no sé también si muchos de estos conflictos, porque hay negocio en todo, ¿no? Hay negocio en la represión, hay negocio en la guerra, hay negocio en el cárcel. Se lleva dinero cuando se lleva gente al cárcel. Es decir, es un absurdo, ¿no? Todo se invirtió por la cuestión económica. Y lo que decía de Turquía, ¿no? Begüm, pero me... Es tan bonito tu nombre. Begonia está bien, ¿no? Sí, Begonia. Gracias. Las manifestaciones son pacíficas, ¿no? Son pacíficas en Brasil y se criminaliza manifestación, se provoca, hay infiltrados dentro para provocar la violencia se sabe que se genera daños a veces irreversibles, ¿no? Y lo que quería decir también que un poco diferente de lo que Andrés decía de Perú, en Brasil nosotros colocamos nuestras expectativas bastante en lo que en estos últimos años de gobierno Lula y Dilma, y que de verdad que estamos decepcionados con los partidos políticos, yo creo que en general, ¿no? Que hay que reconstruir eso también, porque cuando se llega a un nivel de poder en un estado corrupto, de una élite, de un poder concentrado, ya se negoció tanto que está tan atado a lo que negoció el gobierno que ya no se puede más moverse ahí, ¿no? Y un poco nosotros no, así de manera general, creo que hay mucho descrédito en este medio. Una democracia que, ¿cómo puede ser una democracia donde la gente no tiene igual condiciones de crítica, igual condiciones de información, ¿no? y ahí están los medios de comunicación y de masa y todo eso, a piorar todo eso, ¿no? difícil, ¿no? De abordar todo, pero un poco eso quería decir. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Esto es muy interesante porque algo que hemos venido también escuchando desde hace mucho tiempo sobre estas nuevas rebeldías es este, que no es como esta izquierda, digamos, homogénea que a la que estábamos tal vez acostumbradas antes, y que tampoco es este, como en los medios de comunicación nos han querido decir, que es esta clase media que está buscando su espacio económico, ¿no? Sino que estas nuevas rebeldías son estos espacios diversos en los que se encuentran diferentes sectores sociales con expectativas y con horizontes culturales muy diversos, que es todo un reto, ¿no? Que digamos es de las cosas que vamos a retomar en este último bloque. Claro. Y por el otro lado también esto tan interesante de sí tenemos estas coincidencias, pero la relación con el gobierno por país también es muy particular, ¿no? Yo creo que vamos a enfocarnos en el tercer bloque. Es muy distinto. Tenemos a los chicos de Yo Soy 132 Querétaro, que nos van a exponer un poco las situaciones que han, de las cuales han sido objetos de represión y han sido víctimas también de amenazas y de ese tipo de cuestiones. No sé si los chicos nos están escuchando ahora mismo y si quieren exponernos su caso, ya que estamos hablando en este programa sobre estas cuestiones. ¿Nos escuchan? Sí, aquí estamos. Bueno, buenas tardes, días para la gente que está allá en México. Si nos pueden exponer el caso de los cuales Yo Soy 132 está pasando ahora, sabemos que estaban teniendo como una oleada de represión. Si nos podían explicar para saberlos en los medios, ¿no? Porque son cuestiones que no salen en los medios de comunicación oficiales, y nosotros estamos teniendo este espacio un poco también para darles un poco de voz y que todas estas perspectivas sean escuchadas, ¿no? Y un poco para alzar la voz y para, si esto sirve como una forma de demanda y que la gente se entere, pues adelante. Yo Soy 132 Querétaro. Hola, ¿sí? Buenas tardes allá a todos ustedes. Hola. Pues primero agradecer por el espacio. Y pues sí, les comentamos, acá pues se vive como dos tipos, por así llamarlo, de represión, ¿no? Una que se vive, por ejemplo, en la capital de México, que es en la Ciudad de México, en el DF, que allá sí es como represión física, ¿no? Ya se sabe más directo hacia los compañeros, y una ola mediática también en los medios de comunicación locales, pues se difunde la información tratando de desprestigiar la lucha social. Y la otra es la que estamos viviendo acá en la entidad, en Querétaro, que sería más bien esta represión, esta criminalización, pero psicológica, ¿no? Sí. Al generar pues la inseguridad, tratar de que la gente pues ya nos organice, no salga a las calles. Entonces lo ubicamos así como dos tipos, ¿no? Mi compañera les va a narrar su vivencia. Ella fue una de las que le llegó las amenazas. Sí. Y posteriormente pues veremos como también otro comentario final, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Bueno, pues para empezar, como ustedes estaban comentando hace un momento, pues sí, todos nuestros eventos los tenemos con personas que están vigilando, que son infiltrados y que están pues constantemente checando qué hacemos, a dónde vamos, todo, ¿no? Y lo que se suscitó en las fechas recientes es que tuvimos pues una lucha, por así decirlo, en una de las plazas principales de Querétaro, en donde pues el gobierno quería hacer una obra sin consultar a la ciudadanía. Entonces se tomó la plaza y estuvimos acampando ahí en el, se llama Jardín Guerrero. Estuvimos acampando en la plaza y fue un momento muy importante porque la ciudadanía como empezó a comprender o a creer incluso que tienen derecho a decidir y que también pueden pues deben ser tomados en cuenta y que pueden involucrarse en la toma de decisiones del municipio o del estado. A raíz de esto, pues, hablamos con el presidente municipal, con los secretarios de gobernación, con muchos funcionarios. Y después ya se levantó la campana y curiosamente o casualmente fue cuando nos empezaron a llegar mensajes a Facebook donde nos decían, bueno, fuimos 9, 10 compañeros a los que nos llegaron. Entonces estos mensajes decían cosas como que dejáramos el 132 porque si no íbamos a morir o que nos iban a meter en bolsas, en pedacitos, o incluso mensajes alusivos a violaciones, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, pues sí creemos que no podemos acusar a alguien directamente porque pues no tenemos las pruebas, pero sí creemos que está relacionado ampliamente. Y eso por un lado, pero por otro lado, aparte de las amenazas, varios de nuestros compañeros ya han tenido como incidentes en donde incluso su vida ha estado puesta en riesgo. Entonces, pues sí creemos que aparte de la cuestión psicológica, pues sí son enfrentamientos como directos, ¿no? De pronto ya le empezamos a estorbar al gobierno y necesitan como pues quitarnos del medio. Y aunque muchos de nosotros pues decimos o sabemos, ¿no?, que las amenazas en Facebook pues nunca se debe de minimizar una amenaza, pero pues de pronto no podemos paralizarnos por ella, ¿no? Pero aún así, pues pasa el tiempo y pues sí preocupa, ¿no?, que tu familia esté en peligro, que sepan dónde estamos, que nuestros celulares, por ejemplo, acá en Querétaro, la mayoría de nosotros, nuestros celulares siempre hay interferencias, siempre se escuchan ecos, casualmente los eventos no funcionan, nuestros celulares. Entonces, pues son como muchos detallitos que sí nos hacen pues apuntar a que sí hay una represión por parte del gobierno, del Estado, en donde buscan esto que comentaba mi compañera, ¿no? Hacer que la gente deje de movilizarse y por miedo pues deje de salir a las calles. Sí, chicos, ¿hay alguna, pues agradecemos de verdad que tengan el, a pesar de que son víctimas de este tipo de represión psicológica, que aunque no la habíamos hablado directamente en el programa de radio, es súper importante porque es una forma de coaccionar las movilizaciones sociales, ¿no? Ya con amenazas directas de muerte o de violaciones o de, no sé, de violencia. Pues estamos hablando de cosas muy serias y agradecemos muchísimo que hayan tenido el valor, a pesar de todas estas situaciones a las que se han visto, que se han enfrentado, pues que hayan tenido el valor de esto, ¿no? Si alguien de la mesa que está aquí quieren hacer alguna pregunta a los chicos que nos están escuchando en Querétaro, de nuestros invitados, o bien los chicos de algún mensaje de apoyo o lo que sea. Bueno, pues de entrada, gracias por darnos esta información. Y bueno, este es, digamos, inicialmente de las cosas que podemos hacer, difundiendo lo que está sucediendo allá y tratar de que más gente escuche lo que está sucediendo con ustedes. Y pero igual, si hay alguna forma en que se les pueda ayudar, pues nos lo comenten para difundirlo. Y pues eso, ¿no? O sea, que esa es otra de las cosas a las que tendríamos que estar atentos, que sí son nuevos procesos, sí se están viviendo, digamos, nuevas rebeldías en el mundo, pero la respuesta, digamos, del gobierno sigue mayor o menor medida en este tipo, ¿no? Claro, sí, aún así aumentan las... Estamos viendo que a medida que aumentan las movilizaciones sociales y las protestas, pues también las medidas de represión van siendo cada vez más duras, ¿no? En el caso este de Querétaro y de México suena un poco al modus operandi del narcotráfico, ¿no? Que ya es una historia que se cuece aparte, ¿no? Bueno, pues chicos de Querétaro, muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por tener el valor para contarnos estas cuestiones. No sé si quieran añadir algo más a la intervención que han hecho. Sí, muchísimas gracias por invitarnos y pues también en la cuestión de apoyo, lo que nos han recomendado es que las asambleas de distintos lugares puedan emitir pues un comunicado breve en donde digan pues que están enterados, ¿no? Vale. Sí, vamos a, en Zacatecas, en el Encuentro Nacional, sí se va a buscar que se pueda hacer algún posicionamiento en las, nacional, internacional. Sí. O sea, un movimiento de movimiento hacia la represión que se está viviendo. Sobre okay. todo porque, justo como comentaban, necesitamos que esto sea muy evidente para que pues no, o sea, no pueda pasarnos nada, ¿no? La mejor forma de estar protegidos estando públicos. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos, de nuevo. Protegiendo redes con otros movimientos, ¿no? sobre todo los que nos dedicamos a esto de la defensa de los derechos humanos, estar estableciendo vínculos con otros movimientos y que sepan que pues, no estamos solos, no estamos desorganizados. Precisamente es esto, la intención también de ir tejiendo. Muchísimas gracias, así es, chicos, no están solos y sirva a esto. Con otros movimientos pues, a nivel nacional, lo estamos haciendo internacional, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Vamos a ir ahora con. Vamos a cerrar este bloque del programa de radio ahora y vamos a ir con. Una vamos canción. A. Bueno, ahora vamos a escuchar A pesar de José, A pesar de José. De Chico Buarque. Sale muy, muy pertinente en estos momentos. Y. Las fechas. Tenemos también un anuncio importante sobre un documental de las abejas de Acteal que se está presentando en Madrid. Sí. Bueno, primero, como recordarán, esto de el documental es sobre la matanza de Acteal, bueno, sobre las abejas, que sucedió el 22 de diciembre de 1997 en el contexto del alzamiento zapatista. Y bueno, se va a pasar el documental aquí en Madrid en diferentes fechas. El sábado 29 de julio va a estar en la Plaza de los Pueblos. El martes 2 de julio en la Cava. El 4 en el Ateneo La Idea. El viernes 5 en la Taberna Alcorcón. El sábado 6 en la librería Traficantes de Sueños. Uh-huh. Y el miércoles 10 de julio también va a haber un documental sobre Alberto Patechán, Vivir o Morir por la Verdad y la Justicia en el Patio Maravillas. Están todos y todas cordialmente invitados. Al final del programa vamos a reiterar la invitación. Uh-huh. Y bueno, escuchamos esta canción y regresamos con las compas de Ciudad Juárez y a cerrar el programa con una discusión. Gracias. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando. Esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros. Juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Inventar. bueno, volvemos al programa de radio. Muchísimas gracias a las personas que están aquí, que tenemos en línea, tenemos a Fabio en línea, a la Vanessa de Ciudad Juárez y a otros miembros del Yo Soy 132 de Ciudad Juárez. Tenemos aquí a Andrés, a Andrea, a Vigum, y a muchos... Vigum. Bueno, Begonia. A Begonia, Begonia, pues es más fácil. Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos de su tiempo, sobre todo de sus experiencias, ¿no? Que estamos aquí aprendiendo un montón y nos estamos enterando de cosas, de que si es que si no se hacen este tipo de cuestiones, pues la gente no nos enteramos, ¿no? A pesar de que estamos aquí en la misma ciudad, ¿no? Entonces, agradecemos mucho esto. Antes de cederle la palabra a nuestros compañeros que están en el Skype, a Fabio y a Vanessa, quisiera hacer un anuncio. Mañana va a haber una concentración en la Embajada de Colombia a las 8 de la noche. Es por lo de Catatumbo, que es una zona de reserva, campesina en Colombia, que ha sido víctima también de episodios muy fuertes de represión y de criminalización. Entonces, para mañana, la gente de Madrid que se quiera unir a esta concentración, es mañana 27 de junio a las 20 horas en la Embajada de Colombia, cuya dirección es la calle General Martínez de Campos, aquí en Madrid, mañana 8 de la noche, para apoyar a nuestros compañeros colombianos. Bueno, una vez dicho esto, pues quisiera ceder a la palabra a nuestros compañeros, nuestros compadres que están del otro lado del Skype. Bueno, pues hemos vertido sobre esta mesa de discusión un montón de cuestiones, ¿no? Desde la contextualización de por qué hay diferentes realidades y cómo es que la gente sale a las calles bajo sus diferentes necesidades, ¿no? O sea, las necesidades siempre van a haber oprimidos y siempre van a haber los caciques, ¿no? Las personas que quieren sobrepasar su autoridad, ¿no? Este es el rollo del sistema neoliberalista de ahora, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto todo esto, hemos también visto que las razones por las que la gente se mueve son muy diferentes, son culturales, son también de índole religiosa, son también de índole política. Hemos también visto, a pesar de que hay mucho descontento y mucha desilusión y decepción en el sistema político que estamos viviendo actual en todos los pueblos que han vertido aquí sus opiniones, pues hemos también visto algo muy interesante, ¿no? Que es la solidaridad de los pueblos, ¿no? Que es bastante curioso. Prueba de esto, pues, es que estamos aquí nosotros hablando, tenemos la oportunidad de hablar de esto aquí en conjunto, ¿no? Bueno, pues, para empezar el bloque de discusión, el bloque central que va a cerrar todo este programa de hoy bastante interesante, pues le quisiera ceder la palabra a Vanessa, que está del otro lado del Océano Atlántico, en Ciudad Juárez. Vanessa, si hay alguna cuestión que quisieras remarcar o recalcar para concluir tu participación en nuestro programa de radio, de antemano, muchísimas gracias por estar presente. Sí, Vanessa, nos escuchas, ¿verdad? Bueno, pues como nosotros ya les mencionaba, pues esta Ciudad Juárez, pues es una ciudad pues muy complicada, que ha pasado por diferentes procesos como la militarización y pues toda esta ola de violencia, ¿no? Por esta supuesta guerra contra el narcotráfico, en donde pues prácticamente ese contexto pues hace muy difícil, ¿no?, la lucha en Ciudad Juárez. Entonces, lo que les explicamos, pues somos muy pocos, damos gracias por el espacio que nos están dando. Y pues para decir, ¿no?, ahorita estábamos conversando con Fabio, pues es muy parecido, ¿no?, a lo que fue el 132 aquí, no tan amplio, ¿no?, pero sí también creemos, ¿no?, que pues esto se puede radicalizar, ¿no?, y que puede haber una lucha más amplia, y pues con este rollo del reacomodo del sistema, ¿no?, capitalista en todo el globo, pues vemos que la represión va dura, ¿no?, que este fue el tema de hoy, ¿no?, en la articulación y las redes que podemos aprovechar, ¿no?, para seguir luchando. Y pues nada, ¿no?, pues agradecemos y pues queremos seguir estando en estos medios libres, que como dices tú, pues es muy difícil, ¿no?, que la información llegue pues hasta de viva voz, ¿no?, de los que están siendo oprimidos y pues reprimidos, ¿no? Entonces, pues no sé, igual pues muchas gracias. Y pues nosotros acá también ya nos tocó la represión, ¿no?, de manera directa. Pues hay que seguir, ¿no? Muy bien, Vanessa, pues muchísimas gracias por tu aportación, que este espacio sirva también para enviarte un saludo fraterno y todo nuestro apoyo. Si no hay nada más que agregar, pasamos con Fabio, que también está esperando en el Skype. Fabio, si hay alguna cosilla que tú quisieras mencionarnos a modo de conclusión para cerrar un poco tu participación en este programa de radio, muchísimas gracias también por participar. ¿Cómo ves la situación en Brasil desde una perspectiva global o algo que tú quisieras decir para a modo conclusión para el programa de radio? Adelante. Pues que muy bien, yo creo que hay similaridades, ¿no? con otros procesos globales como se pasó en Madrid, en la Turquía, ¿no? Hay un rechazo en Brasil contra la representación, contra la democracia representativa, ¿no? Eso es algo que se percibe muchísimo en las calles y la gente no quiere más representantes, ¿no? Entonces estamos como viendo un proceso de radicalización de las demandas, ¿no? Y la gente está organizando asambleas para discutir y ahí vamos a ver lo que va a pasar. Yo creo que los próximos meses serán bastante tensos en Brasil y con muchísima gente en la calle, un poco intentando cambiar el sistema político que só favorece las grandes corporaciones, ¿no? Entonces yo les envío un abrazo desde Brasil, ¿no? Y a ver, lo que necesites de información, pues que yo estoy aquí para ayudarles, así no sé. Y también me gustaría de agradecerles, ¿no? Por la oportunidad. Y también me gustaría decir que a mí me encantaría como estrechar un poco la relación, ¿no? Con vosotros, a ver lo que podemos hacer para hacer circular la información que no está en los medios, ¿no? Los medios no tienen interés en dar visibilidad a este tema. Bueno, es esto. Muy bien, aprovecho. Muchísimas gracias, Fabio, por tu participación, por tus palabras, y aprovecho lo que estás diciendo para comentarte los canales en los que te puedes comunicar con nosotros. Tenemos una página en Facebook que se llama Yo Soy 132 Madrid y también tenemos un WordPress que es yosoy132madrid.blog.blogspot.es. Y también puedes comunicarte con nosotros, ¿no? Nosotros de todas formas estamos dando seguimiento a todos estos casos. Bueno, pues chicos que están en el Skype, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a continuar aquí con las personas que estamos en el estudio para que también nos den sus perspectivas a futuro, globales y de todo lo que está pasando, ¿no? De estas nuevas rebeldías de las que estamos hablando en el programa. Muchísimas gracias a ambos y un abrazo muy fuerte. Bueno, pues continuamos aquí en el estudio. Pues estamos hablando de estas cuestiones, ¿no? Vamos a entrar, ya hemos entrado también al bloque de discusión. No sé si alguien que aquí en el estudio, Begonia o Andrea o Andrés, quisiera decir algo a modo conclusivo de esto que estamos viviendo ahora, de estas nuevas rebeldías y movimientos. Bueno, al principio quiero agradecer a todo el mundo porque quiero añadir una cosa. Antes de venir aquí, buscaba una casa aquí y mandaba mensajes por internet a la gente en Madrid. Sí. Y cada uno, cuando me respondan, aun sea negativo o positivo, al final ponieron que lucha, anda, ánimo y lucha, ¿sabes? Ponen esos tipos de mensajes. Me alegro mucho porque todo el mundo nos soporte o soporta a otro. Entonces, yo pienso que es una generación muy inteligente en todo el mundo. Es un movimiento muy joven, a mi parecer. Y toda la gente ayuda a otro desde otro lado del mundo. Es que es un punto que me alegro mucho. Otra cosa que quiero añadir es, nosotros elegimos los políticos. Ellos no eligen a nosotros. Entonces, tenemos que seguir luchando y tenemos que resistir más. Porque es nuestro derecho natural. Entonces, muchas gracias para darme esta opción. Muy bien, solo una pregunta. Sí. ¿Tú qué crees que puede pasar con lo que está sucediendo? ¿Qué podría pasar en Turquía? En Turquía, es que ahora descrecientemente que no puedo ver bien qué va a pasar, de verdad. Porque ellos bloquearon todo, bloquean, por ejemplo, había antes militares que no nos podían soportar, pero ahora somos un estado de policía y policía ataca a la gente, entonces no sé qué va a pasar de verdad. Es que yo quiero que cambie este gobierno, o si no quieran cambiar, si no quieran dejar el poder, tienen que respetar a nosotros, porque también vivimos en Turquía, somos turcos, que no sé qué va a pasar, de verdad. Y una de las, digamos, de las cosas que siempre cuando volteamos a ver a Turquía, vemos cómo está en este puente entre Oriente y Occidente, ¿no? Sí, pueden decir. Sí. ¿Eso que está determinando lo que está pasando ahí, o crees que determina? Sí, bueno, terminando. Porque, bueno, por ejemplo, de mi familia puedo decir, por ejemplo, mi madre es muy religiosa, que reza todos los días, pero yo no creo en religión, ¿sabes? Y es mi madre, ¿sabes? Es que había ese tipo de cultura y todo respeta a otro. Pero ahora, día a día, es por razones económicas, la gente se convierte, aunque no creen en, no sé qué, en Islam, por ejemplo, actúan como que creen. Entonces, sí que convierten, hay mucho más pañuelo, mucho más que gente va a mezquita para soportar este partido. Entonces, sí lo perdemos poco a poco. Yeah, muy bien. Pues no sé si tenemos allá de la entrevista que hicimos allá a los compañeros de Turquía, un mensaje de apoyo y de solidaridad para el pueblo turco. No sé si está listo el audio. Vamos a escucharles a ellos, ¿no? Sobre un mensajito de apoyo y solidaridad. A ver si. Cuando los españoles habían protestado para proteger la zona verde por el Museo Prado y Thyssen, la policía, claro que no había portado así. Lo que pasa es que hemos visto en los videos de Turquía, la policía era muy, muy violenta y fuerte. Y también, por ejemplo, lo que provocaba realmente a la policía era el primer ministro. Regulations because of the cuts of the salaries and also because of their social rights, which were decreased. But in Turkey, we are not really concerned about the economy at the moment. I mean, we don't care. The stock market is falling in Turkey sharply, but we don't care about it. What we want is about democracy. We want respect to other thoughts, and I mean real respect, not on paper, because we have respect on paper, but in real life we don't have any. Protestando para que las leyes funcionen, que es muy gracioso, increíble. Court to make the decision as if there's another way. In a country which is governed by the law, you have to wait for the law. You don't say this, you just wait. Bueno, muchos escritores realmente lo vean como que para que las manifestaciones sean aprobados y que lo ganemos y todo, hay que seguir, porque lo que pasa es que nadie puede decir cuánto tiempo puede durar, cuánto tiempo puede tardar, nadie lo sabe, y nosotros tampoco realmente. Nosotros vamos a seguir a luchar, y claro que no queremos que acaben estas manifestaciones, porque primera vez sentimos como que hemos empezado a respirar, primera vez. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro acerca del movimiento social en Turquía? ¿Cuáles creen que son los pasos a seguir, o cómo ven el movimiento en un futuro? Sí. Is there any other? Well, now what people are trying to do is reach the support of the government, because they are mostly the people, as I told, which are watching TVs, and they are getting information only from the TV, which is showing things from the government's point of view. So what people are talking about is going to the villages, even to the smallest villages in Turkey, to talk to people and also to teach their children for their school, but also to talk to people and then to increase the awareness of what is going on in Turkey. This is one of the Resist Istanbul Taksim. Estamos contigo y no estás solo. To the people in Turkey, I want to say that they are not alone, and if we don't give up, we will win this. Bueno, pues este es el mensaje. Esto era como los chicos de Turquía ven el movimiento, como ven las similitudes, las diferencias más bien con el movimiento que hay aquí en otros lugares del mundo, como por ejemplo en España o en otros países. ¿Cuáles eran sus perspectivas a futuro del movimiento? ¿Cómo les pinta el futuro del movimiento social para ellos en Turquía? Y bueno, y al final nos han mandado un mensaje de apoyo, ¿no? Al pueblo turco, ¿no? Un apoyo, solidaridad a ellos desde que están hasta aquí, hasta la gente que está en Turquía. Continuando con el programa, a modo de conclusión y discusión, chicos, les cedo la palabra a Andrea, que quiere decirnos unas palabras. Bien, escuchamos Chico Buarque, ¿no? Una canción ahí, A Pesar de Você, que fue una canción de 1970. Entonces quería también, ¿no? Pensar un poco en esto como reflexión, ¿no? ¿Cuánto sabemos de nuestra historia? Y que aquí, en este momento, contamos nuestras historias, ¿no? Y cuánto importante es eso. Y que, así, estamos con un medio ya muy antiguo, que es radio, ¿no? Radio es un medio antiguo de comunicación, pero que también es un medio privilegiado en este sentido, porque mucha gente en muchos sitios del mundo se tomó para sí el radio. En la internet yo no sé, yo creo que hay un control que no sabemos hasta dónde podemos ir como un medio único, como una herramienta, porque estamos aquí con Facebook, estamos aquí con, ¿no?, todos estos que están en las manos de grandes empresas, que al final y al cabo son lo mismo que están ahí en este juego, ¿no? Entonces yo creo que la radio abierta, los software libres, son cosas también que tenemos que siempre pensar como tomar en nuestras manos, así como tomar en nuestras manos nuestra historia, que yo creo que los movimientos hacen en el cotidiano, pero que ahora podemos compartir, ¿no? Y decir nuestra palabra, ¿no? Y yo me recordaba también de lo que el movimiento zapatista también nos enseña, ¿no? Una pedagogía de la insurgencia, ¿no? Y cuánto en la cultura hegemónica no aprendemos eso, aprendemos a obedecer, a estar quietos, a no nos recogernos, a aislar, y por eso también cuánto nos sentimos solos. Y la mensaje de los chicos de Turquía, decir que no estáis solos, yo creo que eso que sería la mensaje de esta rueda hoy aquí, ¿no? Los medios de comunicación, las palabras son corrompidas. Entonces, por ejemplo, una ocupación se transforma en invasión, ¿no? En la guerra de Irak, las tropas americanas estaban ocupando. Entonces, lo que es ocupación se transforma, ¿no? Los activistas se transforman en terroristas. Entonces, son palabras que se invierten en el sentido de la palabra. Y nosotros tenemos que cada vez más reaprender a decir nuestra palabra, nuestros significados, saber que eso es difícil y que es una historia que son movimientos, sí, que son jóvenes, que son nuevos, pero son también un reflejo, una consecuencia de, en mi país, por ejemplo, 500 años de invasión, explotación y todo eso, ¿no? Y por cuanto aprender aquí fue rico, y yo soy muy grata a todas, y estar con el compañero de Salvador, de Bahía, que es una ciudad maravillosa, de gente muy maja, de un pueblo fuerte. Ahí también los nordestinos en Brasil, que siempre fueron discriminados por las culturas del, ¿no? Y aquí con tanta gente, eso tengo que agradecer y decir que más momentos de este se han construido siempre. Muchísimas gracias a ti, Andrea. Solo una pregunta. Dentro de estos juegos discursivos de lenguaje, una de las reivindicaciones que comparten todos los movimientos sociales es hacia quién están hablando, ¿no? Y la mayoría de esto está diciendo, estamos hablando hacia nosotros, hacia la sociedad, y ya no más hacia el gobierno. Pero al menos en Brasil, y lo podemos ver en los medios de comunicación, lo primero que salió fue el gobierno de Brasil sí está escuchando, ¿no? A la sociedad, por ejemplo. Y está diciendo, lo primero que sacaron fue, no vamos a subir las tarifas, ¿no? O va a haber un referéndum, los vamos a escuchar. Entonces es muy interesante esa relación que que puede tener con el Estado, porque además se dice como un Estado de izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Difícil realmente juzgar eso, ¿no? Porque claro que hay gobiernos populistas en América Latina, sabemos de eso, ¿no? Y que juegan un juego doble, ¿no? Yo, así, que te puedo decir es que está mejor do que fue antes. Está mejor, por supuesto. Es un gobierno que escucha, sí, pero a ver, que podía ya saber lo que existe, no necesitabas llegar hasta ahí, no necesitaba ir a extremos, ¿no? Para mostrarlo, porque ya saben de eso, ¿no? Incluso que fueran activistas, ¿no? Entonces, por eso que decimos que nos decepcionó. Pero también es cierto que, por ejemplo, en São Paulo, donde hay un gobierno de, no sé más lo que es, izquierdas y derechas, ya no sé, porque está tan confuso todo que, pero un que se dice de izquierdas, impidió que la policía fuera una manifestación gorda que hubo ahí, y lo que la gente decía en la calle, que coincidencia, sin policía no hay violencia, porque la violencia policial genera una reacción fuerte. Entonces fue una decisión política importante no permitir que la policía fuera en la manifestación. Esto fue una decisión del Ayuntamiento de São Paulo, del Secretario de Seguridad Pública. Entonces, sí, que hay algunas cosas que son interesantes, pero que están muy, muy lejos de responder a las necesidades. Uh-huh. Entonces, a ver, si eso va a ser más un motivo de acalmar conflictos, porque el conflicto puede generar rupturas y avanzar mucho. Es como las políticas de minimizar daños, ¿no? Nosotros, yo que trabajo en la calle, así, trabajo incluso para ese tipo de políticas, sabemos que muchas veces estamos ahí como una migalla para que la gente pueda seguir trabajando, sobreviviendo y que no moleste mucho al sistema. Pero por otro lado, tenemos que estar ahí también, ¿no? Y intentar ir, como se dice, agrietando el sistema para que en un momento se pase eso que está ahora a pasar, ¿no? Que más gente se aproxime, que cree conciencia, que construya junto, porque no tenemos una receta de que sería no hay la alternativa, ¿no? Hay posibilidades, hay múltiples alternativas, hay que escuchar a todos. Por ejemplo, en Brasil ahora hay una gran mayoría de la población que es evangélica. ¿Qué vamos a decir a ellos? ¿No? Entonces, si estamos en una democracia, hay que escucharlos y comprender también que el proceso histórico los llevó a eso. Que creen que la cuestión de la sexualidad es una enfermedad, por ejemplo, que sabemos que no, ¿no? Que no es así. Y por eso que hay espacio para que eso se dé, ¿no? Para que este Feliciano esté ahí en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Un tío racista, un tío, creo que, ¿no? Hasta... Pero son cuestiones a pensar, porque la gente está ahí. ¿Qué proceso llevó a eso, no? Si no, vamos a hacer también una dictadura de las minorías sobre él, ¿no? Claro. Claro. Sí. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo. Muchísimas gracias por... Me voy con esto, lo que dices, ¿no? Lo de la perspectiva histórica. De que de alguno nos podría decir, ah, malditos materialistas históricos, no sé qué, pero es que es la verdad, somos el resultado de nuestra historia, entonces... Si no conocemos la historia, si no ponemos en perspectiva todo esto, pues no podemos entender muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Andrea, por tu participación en el programa, por expresarnos aquí muchísimas cosas que la verdad que son muy interesantes. Andrés, ¿hay algo con lo que quieras concluir la participación en nuestro programa de radio? Sí, bueno, agradecerles la invitación y manifestar mi solidaridad con los diferentes pueblos que están ahora mismo propugnando por nuevas formas de vida, ¿no? En Turquía, en Brasil, en Perú, en diferentes lugares. Como decía Andrea, no están solos, es los ciudadanos del mundo que queremos un mundo nuevo, también estamos sintiendo lo que ellos sienten y estamos somos solidarios con lo que ellos hacen. Quizás para concluir, manifestar de que por lo que he escuchado, nuestros pueblos están luchando en el sentido de la construcción que conversábamos hace unos días. Están luchando y están proponiendo nuevas cosas, pero se están enfrentando a poderes muy grandes, muy fuertes, poderes que además son casi los mismos en los diferentes lugares. Y estos poderes pues establecen leyes, en el caso de la criminalización de la protesta social, establecen leyes que favorecen esa criminalización. Hasta ahora, por ejemplo, en mi país no he visto, a pesar de los 22 muertos durante este año de gobierno, este año y medio de gobierno, no he visto ningún policía enjuiciado, por ejemplo. Uh-huh. En cambio veo que los activistas... Es igual en todo el mundo. Exacto. Sí. Bueno, sí, al menos sí, en sí. Turquía sí. Exacto, no, es lo mismo, ¿no? En cambio los protagonistas, las personas afectadas por alguna política, o por algunas políticas o por algunas medidas, sí son los enjuiciados, ¿no? Pasa en España también, hay un juez que está siendo enjuiciado porque ha encarcelado a un hombre de Bankia que ha sido culpable de comprar un banco totalmente en bancarrota. Uh-huh. Es que los poderes se manejan así en todo lugar. Y la represión en todo el mundo son precisamente contra esos pueblos, ¿no? Contra las personas de los pueblos que están buscando mejoras y que están planteando alternativas a esta al neoliberalismo ahora y lo que antes fue el gamonalismo, etcétera. Bueno, yo quisiera agradecerles y manifestar mi solidaridad con todos nuestros pueblos que luchan y que también consiguen victorias, que también es necesario mencionarlos. Así gracias. Es. Muchísimas gracias, Andrés. Andrés, ¿tenías un aviso sobre la Plaza de los Pueblos que querías recordarnos? Ah, bueno. Sí, hay que recordar esto, la Plaza de los Pueblos. Sí, el día sábado 29 a partir de las 7 de la tarde en el Solar de Lavapiés se llevará a cabo la fiesta de la Plaza de los Pueblos, que busca dar a conocer las diferentes luchas de los pueblos, pero de una manera festiva, de una manera lúdica, y de alguna forma también busca motivar la solidaridad, ¿no? En la Plaza de los Pueblos también participa Andrea, participan ustedes, compañeros de Yo Soy 132, compañeros de Turquía, y todos estaremos ese día a partir de las 7, precisamente realizando esa fiesta, ¿no? Una fiesta reivindicativa de alegre rebeldía, y los esperamos, esperemos que estemos ahí. Estaremos, muchas gracias. Gracias. Pues no sé si... Pues no sé, me parece que ya... Ya hemos participado todos, ¿no? Hemos dicho muchas cosas, sí, pues, sí. Pues muchas gracias y que sirva este espacio para mostrar la solidaridad con las diferentes luchas de los pueblos. A mí, yo me voy con la reflexión de la importancia del discurso, ¿no? La importancia del discurso oficialista desde sus diferentes perspectivas, ¿no? Desde el discurso puramente que cuando están hablando hasta el discurso mediático, ¿no? Entonces, yo creo que la lucha en contra de las protestas sociales va encaminada en ese sentido, ¿no? De manipular el discurso, manipular la información. Entonces, estamos la verdad que estamos batallando una lucha bastante, bastante dura, ¿no? A medida de que hay más protestas sociales, pues las formas de reprender se vuelven también más ásperas, ¿no? No sé si hay alguna cuestión que se nos haya escapado, chicos. ¡Ah! Sí, yo iba a decir una cosa que me dijeron los chicos de Querétaro, que era, es que, es cierto, un anuncio rapidísimo, es el 27 y 28 de julio hay un encuentro nacional de Yo Soy 132 en la ciudad de Zacatecas, en México. Sí, cáiganle. Que le caigan, así es. Y pues eso, ya para finalizar, muchas gracias a todas las que estuvieron con nosotros en este programa, a la gente de Ciudad Juárez, de Querétaro, a Fabio de Salvador de Bahía, a Bigum, A Vanessa, bueno, Andrea. Andrés. A los chicos de Turquía que nos dieron amablemente la entrevista, Nila Mimeter, un saludo y un abrazo fraternal también a ellos. Claro, y gracias por aguantar este calor veraniego en cabina. Sí, caray, nos estamos asando. Le tenemos una sorpresita a Bigum. Bigum. Para cerrar el programa tenemos una canción de lo que sabemos es de los turcos, ¿sí? que protestan en la calle y van cantando Los Miserables. Así es. Sí. Esa es una recomendación que nos ha dado Nila Mimete, los chicos de que no sé qué se dio la entrevista. Sí, en esto de retomar, ¿no? Las cuestiones culturales, ahí se como le cambian la letra y le... Sí, creo, pero no me acuerdo. Bueno, ¿no? Pues con eso vamos a cerrar el programa de radio. Pues muchísimas gracias de nuevo. El programa de radio va a estar en internet, en la página Yo Soy 132 Madrid. Va a estar mañana o pasado mañana, yo creo que más tardar mañana. Si Lisco se pone las pilas, y los tendremos en internet ya, en la página de Yo Soy 132 Madrid, en Facebook, búsquenos por ahí. Y gracias al super equipo en cabina, que hizo un excelente trabajo. Así es. Gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Buenas noches, buenos días por allá. Chao, chao. Se encuentren, chao.